¡Y las palmas! ¡No escucho una mierda! ¡Las palmas arriba! A los tapas, maestro, a los tapas, sube. ¿Y cómo es?